Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La trampa saltó. Daniel quedó atrapado en ella, al igual que el rey. No había nada que se pudiera hacer. Ahora, aquí vamos a detenernos en la historia, pero no en el mensaje. El valor del hombre de Dios para hacer lo que él sabía que llevaba consigo un castigo de muerte cierta es simplemente otra evidencia del carácter de este gran hombre. Recuerdo haber leído de un hombre que fue enterrado en la abadía de Westminster en Inglaterra y en la lápida constan estas palabras: temía tan poco al hombre porque temía tanto a Dios. Ese era el carácter de Daniel. Prefería ser arrojado al foso de los leones por su obediencia a Dios que a venirse a salvar su propio cuello y su lugar en el reino. ¿No le suena familiar? No ha cambiado ni un ápice desde que era un adolescente, excepto que se ha hecho más fuerte en la fe. Uno de los grandes teólogos de la iglesia que he mencionado en ocasiones es Policarpo. A veces he pensado que Policarpo debía ser primo de Daniel porque se parecen mucho en la manera en que vivieron. Se me ocurre que Policarpo debe haber leído y estudiado la vida de Daniel. Hay un relato en cuanto a Policarpo que es paralelo a lo que está sucediendo en la vida de Daniel. Policarpo era un anciano y obispo de Esmirna, en Asia Menor. Muchos martirios ya habían tenido lugar antes de que él cayera finalmente como mártir. Cuando ejecutaron a Germánico, a quien arrojaron a las bestias salvajes, la multitud gritaba, ¡mueran los ateos! Ese es un término interesante porque pensaban que los creyentes eran ateos por cuanto no creían en los dioses paganos. Así que gritaban, ¡mueran los ateos! ¡Busquen a Policarpo! Los amigos le instaron que se alejara de la presión, así que dejó la ciudad por un tiempo. Pasó el tiempo en oración y mientras oraba tuvo una visión. Soñó que la almohada que tenía debajo de la cabeza estaba en llamas, así que interpretó esto como el método de su muerte. Entonces le dijo a sus amigos, «Me van a quemar vivo». Sus perseguidores lo encontraron y aunque podía haber escapado, dijo, «Hágase la voluntad de Dios». Y pidió que se le diera tiempo para orar. Se concentró tanto en la oración que oró por 2 horas enteras. Finalmente vinieron y lo hallaron y se lo llevaron preso. Uno de sus perseguidores le dijo en el camino, ¿qué te cuesta decir César es Señor? Quiero decir, simplemente por tu vida. Pero no lo iba a hacer. Lo llevaron a la arena donde una gran multitud se había reunido para contemplar su muerte. Uno de los jueces le dijo, Policarpo, ten compasión de tus canas. Jura por la fortuna de César. Arrepiéntete y di, mueran los ateos. Así que Policarpo miró a la multitud en el estadio. Y con una mirada solemne y la mano levantada dijo, «¡Mueran los ateos!», mientras señalaba a los verdaderos ateos. Finalmente el procónsul le dijo, «¡Jura! Y te pondré en libertad, reniega de Cristo!». Fue entonces que Policarpo hizo la declaración que lo ha hecho famoso. Todo historiador la registra. Dijo, «Por 86 años le he servido y jamás me ha hecho ningún mal». ¿Cómo entonces podría yo blasfemar a mi rey y mi salvador? Lo amenazaron con echarlo a las bestias feroces y él mostró desdén y no miedo. Entonces le dijeron, te vamos a quemar vivo. Él les dijo que el fuego lo quemaría por una hora, pero que el fuego a donde ellos iban ardería para siempre. El relato de su muerte dice que las llamas no lograron matarlo. Finalmente, uno de sus verdugos le clavó una daga para hacerlo. Policarpo fue un Daniel que no tuvo miedo frente a la tiranía de un gobierno que no conocía a su Dios. Pero ustedes dicen, Pastor Jeremiah, este tipo Daniel no es real. Usted habla de un individuo al que jamás pudieron sorprender haciendo algo malo. Su historial es perfecto y ¿se supone que usted y yo tenemos que ser como él? Voy a decirles que mientras más lo estudio, más deseo de todo corazón ser como Daniel. Así que quiero contestar con una pregunta sencilla. De lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿cuál es la base para su grandeza? ¿Por qué Daniel fue lo que fue? Quisiera darles 4 razones, brevemente. Primero que nada, fue consistente en su actitud. Tenía una postura consistente. La Biblia dice que tenía un espíritu excelente. Es la misma descripción que hizo de él la reina madre. ¿Recuerdan en el capítulo 5, cuando ella estaba describiendo a Daniel, ella dijo, Belsasar, tienes que conocer a este hombre. Tiene excelente espíritu, tiene buena actitud. Una buena actitud va muy lejos en la vida cristiana. Alguien me dijo una vez que la actitud determina la altitud. Es decir, ¿hasta dónde puede uno llegar? Hay muchos creyentes que tienen mala actitud, que son gruñones, quejosos. No me gusta estar con ellos. Me desaniman. Daniel era un hombre positivo con un espíritu excelente. Se movía entre la basura y escombros de su generación, pero nunca dejó que eso se le pegara. Siempre se emocionaba por las cosas justas y buenas. Tenía un buen espíritu. Era un individuo al lado de quien uno quería estar. Postura consistente. Noten, en segundo lugar, que fue consistente en su desempeño. Cuando el rey decidió ponerlo a cargo de todo el reino, dijo algo que no quiero que se lo pierdan. Dijo, este hombre es, ¿qué? Es fiel. Era un hombre que siempre estaba en el lugar donde se suponía que debía estar, tomaba su asignación muy en serio y estaba donde se suponía que debía estar. Si se trataba de horarios, no había que preocuparse por si iba a asomarse. Él estaba ahí a su hora. Era un hombre a quien Dios usó porque era confiable, era fiel. En Proverbios, nuevamente, en el capítulo 20, versículos 6 y 7 leemos, «Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él». Daniel tenía credibilidad, se podía creer en él, era creíble. ¿Cómo necesitamos eso en nuestras vidas? Lo necesitamos en la iglesia. Necesitamos personas que sean confiables y fieles. Cuando aceptan un nombramiento, se pueda saber que lo cumplirán, se pueda contar con ellos. Tenemos muchos así en nuestra iglesia, pero necesitamos muchos más. Quiero que noten, en tercer lugar, que Daniel tenía no solo una postura consistente y un desempeño consistente, sino que también fue consistente en su pureza. Quiero que recuerden que los más altos funcionarios del gobierno se propusieron examinar hasta el último resquicio de la vida del hombre y buscar alguna inconsistencia que pudieran hallar, y cuando terminaron de hacerlo, no pudieron encontrar la más mínima acusación que pudieran levantar contra el hombre en todos los 90 años de su vida que pudieron examinar. De hecho, en el versículo que relata esto, no quiero que se pierdan dos palabras. Dice que después de examinar bajo microscopio su vida, no hallaron en él ni vicio ni falta alguna. La palabra que se traduce vicio quiere decir corrupción. Quiere decir que no había nada corrupto que él hubiera cometido. También la palabra que se traduce falta quiere decir error. En esencia, esto está diciendo que ellos estudiaron la vida del hombre y no había nada que él hubiera dicho que no debiera haber dicho, ni nada que hubiera hecho que no debiera haber hecho. No había acto de comisión ni de omisión en la vida del hombre. Ellos examinaron todo al detalle y todo lo que lograron fue verificar y comprobar que todo lo que él había hecho era puro. Fue consistente en su pureza. Cuentan que un día, unos hombres fueron a ver al predicador inglés Charles Haddon Spurgeon. Estaban tratando de chantajearlo. Fueron a su oficina y amenazaron con chantajearlo. Le dijeron que si no hacía lo que ellos querían que hiciera, publicarían cosas que arruinarían su reputación. ¿Saben lo que contestó? Les dijo, escriban en los cielos todo lo que sepan de mí. Ahora bien, amigos, ese es el poder de una conciencia limpia y una vida pura. ¿Saben que incluso nuestros esfuerzos por ser puros pueden ser impuros? Leí hace poco lo siguiente. Un hombre fue a comprar un paquete de pollo frito. En su auto había una mujer. Planeaban tener una comida campestre en el parque. Compró la caja de pollo frito, pero al llegar al parque, para su sorpresa, encontraron que dentro de la caja estaba todo el dinero de la venta del día. No había pollo. La caja estaba llena de dinero. El propietario del restaurante había puesto en la caja todo el dinero del día para camuflarlo mientras lo llevaba al banco para depositarlo. Y de alguna manera, alguien había confundido la caja y el hombre se llevó al banco la caja de pollo y el otro se llevó al parque la caja del dinero. Sintiendo que debía corregir el equívoco, el hombre regresó al establecimiento y le entregó al propietario la caja del dinero diciéndole, este dinero no es nuestro. Obviamente se trata de una equivocación. Quería devolvérselo. El dueño se sintió abrumado. Estas cosas simplemente no suceden. El hombre estaba tan estupefacto por todo el episodio que le dijo, mire, esto es nada común. Esto es de lo que los periódicos nunca hablan. Siempre publican malas noticias. Voy a llamar a los periódicos y pedirles que vengan para contarles la historia. El otro dijo, por favor, no lo haga. El dueño siguió, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que lo publiquen los periódicos? El otro dijo, la mujer que está en el auto no es mi esposa. Pueden imaginárselo. Aquí tenemos a un tipo con suficiente integridad como para devolver el dinero que no le pertenecía, pero que no puede guardarle fidelidad a su esposa. Esta es la clase de integridad que tenemos en nuestra generación, incluso entre algunos creyentes. Podría contarles historia tras historia de creyentes que dicen que llevan una vida santa, pero cuyas vidas están llenas de tanta impureza, pensando que pueden justificarla delante de Dios. Pero no Daniel. Él tenía una pureza consistente. En cuarto lugar, Daniel fue consistente en su vida de oración. En el capítulo 2 vemos a Daniel orando. En el capítulo 6 vemos a Daniel orando. Cuando llegamos al capítulo 9, en realidad, vamos a ver a Daniel orando. Ese es el capítulo más grande sobre la oración en todo el libro. Es un estudio fantástico sobre la oración. La Biblia simplemente dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Esto quiere decir que ese era su hábito. Ahora quiero que comprendan bien esto, amigos y amigas, porque esto nos va a llegar a todos nosotros. Daniel es el primer ministro del Imperio Medo-Persa. Se me figura que debe haber sido un trabajo muy atareado. Simplemente tratar de estar al día con todos estos príncipes y sátrapas corruptos que deben haberlo tenido muy ocupado todo el día. Sin embargo, este hombre, en este alto cargo de responsabilidad, hallaba tiempo para orar 3 veces al día por cuanto para él era una prioridad. Daniel era un hombre ocupado, pero no demasiado ocupado como para dejar de orar. Su vida de oración se caracterizaba por la fe personal. Oraba con la vista dirigida a Jerusalén en respuesta a lo que había dicho la palabra de Dios. Se caracterizaba por la piedad. Se arrodillaba y oraba. Eso es humildad. Se caracterizaba por la petición. Es decir, cuando oraba le pedía algo a Dios. También se caracterizaba por la alabanza. Esta es una de las cosas más inusuales en el texto. Aquí tenemos un hombre que está a punto de ser arrojado al foso de los leones y él está orando a Dios con una ventana abierta hacia Jerusalén. ¿Saben qué clase de oración eleva? Es alabanza y gratitud a Dios. Alguien me preguntó, ¿es importante arrodillarnos cuando oramos? Con frecuencia menciono a una iglesia del estado de Texas que dejó una profunda impresión en mi vida. Me impresiona de la misma manera cada vez que los visito. Me parece que en algún sermón ya mencioné que en esta iglesia bautista tienen reclinatorios al frente y oran de rodillas. Todos los ministros se arrodillan para orar. Cuando elevan la oración pública, simplemente pasan al frente. Ahí han colocado un micrófono. Es realmente impresionante. No hay necesidad de arrodillarse para llegar a Dios. Recuerdo haber leído alguna vez un poema escrito por Sam Walter Foss, en el que describe cómo debemos orar. Este poeta dice, la propia manera en que un hombre debe orar. Dice el diácono Lemuel Javes, la única actitud apropiada es de rodillas. No. Debo decir que la manera de orar, dice el reverendo doctor Sabio, es de pie y con los brazos extendidos y los ojos entornados y hacia arriba. Ah, no, dijo Elmer lento. Tal postura es demasiado orgullosa. El hombre debe orar con los ojos bien cerrados y la cabeza inclinada, muy contrito. Me parece a mí que las manos deben estar austeramente plegadas al frente, con ambas manos apuntando hacia el suelo, dijo el reverendo doctor Rudo. El año pasado, me caí en el pozo de Pérez, de cabeza, dijo Ciro Castaño, con ambos pies fuera del pozo y mi cabeza hacia abajo. Elevé mi oración ahí mismo, la mejor oración que jamás elevé. La oración más oradora que jamás he orado fue estando de cabeza. A decir verdad, cuando uno cae de cabeza en un pozo, uno va a orar con intensidad. Así que en realidad no importa la posición para la oración. Pero sí quisiera sugerirles que la Biblia tiene un patrón consistente de personas que oraban de rodillas. ¿Saben lo que es bueno en cuanto a esto de orar de rodillas? Lo bueno de orar arrodillado es que es tan incómodo que usted no se quedará dormido. Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Dios bendijo eso y bendecirá a cualquiera que lo haga igualmente. Ahora, quiero darles un versículo para concluir. Vuelvan al capítulo 1. ¿Saben cuál es la clave para la vida de Daniel? Observen el último versículo del capítulo 1 y Daniel continuó. Ahí lo tienen. Daniel continuó. Cuando tenía 14 años, o cuando tenía 30, cuando tenía 40, en la mitad de su vida, o cuando tenía 60, o cuando tuvo 80, o en los 90, Daniel continuó. ¿Pueden imaginarse lo que sucedería si el pueblo de Dios desarrollara consistencia y continuidad en sus vidas para que las virtudes que estuvieron presentes en sus vidas cuando jóvenes, como el entusiasmo y la determinación para seguir al Señor, se desarrollen y profundicen, sean constantes y crezcan y florezcan, de modo que en la vejez sigan siendo un instrumento valioso en las manos de Dios? Eso es lo que más deseo en mi vida. Quiero que Dios me moldee y conforme soy envejeciendo, me haga ser mejor en términos de Dios. No quiero ser un viejo cascarrabias, contencioso, amargado y envidioso. Hay muchos de ellos en la fe cristiana. Este es Daniel. Que Dios nos ayude a esforzarnos por ser así en nuestras vidas. Padre, gracias por este gran ejemplo de consistencia que tenemos en la vida de Daniel. Señor, si él pudo mantenerse firme en su integridad y compromiso a ti en las circunstancias adversas que enfrentó, sin duda, nosotros podemos hacerlo también. Ayúdanos a hacerlo para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Daniel fue un hombre fiel. Una de las cosas interesantes sobre su vida, al mirarla en perspectiva, es que, sin que importe en dónde haya empezado, siempre terminaba en el mismo lugar. Siempre ascendía por los rangos para terminar arriba. Sirvió bajo varios reyes y varias dinastías. Al verle involucrado en el gobierno, comienza como alguien insignificante en el reino y, debido a su integridad y sus dones, asciende hasta arriba. Esto es algo que sucede frecuentemente con personas que son fieles, y Daniel es así. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Oración bajo presión. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, primer volumen, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.